Este sábado acompáñanos en A Vivir, que son dos días desde las 8 de la mañana. En redes sociales se ha hecho popular el man de las naranjas. Quiero contarles que estamos viviendo una situación en las últimas semanas. Te presentamos la historia de Rafael Cano, emprendedor del agro de Risaralda para el mundo. ¿Sabías que un tercio de todos los alimentos y bebidas que se producen en el mundo terminan en la basura? Oliver, plataforma digital que nos acerca a un buen plato de comida, produciendo menos desechos. Y la música con Jason Jiménez. Queríamos presentar toda la fuerza que tiene la naturaleza y los cuatro elementos dentro de la música. Me gusta la barra. A Vivir, que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que nos ha contado su punto de vista de la vida en la piel de otros. Lo hemos visto en las plataformas de streaming, pero previamente lo vimos en nuestra televisión y en la televisión venezolana, donde se volvió muy famoso gracias a una historia de amor con una gorda bella que se nos metió hasta el corazón. Por esas cosas de la vida, en algún momento quería volar, y cuando pensaba que iba a empezar a volar, se dio cuenta que la actuación era lo suyo. Reparte su corazón entre países como Argentina, Colombia, España, y habita desde hace algunos años con su esposa y sus hijos en Los Ángeles, desde donde está haciendo poco a poco, firmemente, pero cada vez de forma más constante, una carrera que nos hace sentir orgullosos. Es casi que representante y embajador de nuestro audiovisual en Colombia y en el mundo entero. Y por estos días tan extraños que nos tocó vivir, estaba por estrenarse una película al lado de Liam Neeson, que quedó por ahí en stand-by, y vamos a saber cuándo se estrena, o si ya se estrenó. Con nosotros esta mañana, Juan Pablo Raba. ¿Qué pasa, Juan? Bienvenido. ¿Qué dice López, hombre? Muchas gracias por esta invitación. No, nosotros muy felices de que nos haya pasado el teléfono esta mañana y charlemos de la vida por medio de música. ¿Difícil hacer la selección? Difícil, difícil. Te contaba antes que al principio, cuando Mónica me dijo que escogiera 15 canciones, el primer pensamiento fue, 15, ¿y de dónde saco yo 15 canciones? Cuando me senté a hacer el ejercicio, tuve que parar en 60, porque... 61 le recibí. Sí, fue súper bonito porque empecé a hacerlo por orden cronológico, ¿sabes? Y realmente escogí canciones que tienen significados especiales para mí por diversas razones, pero terminó siendo un ejercicio súper bonito, y después Mónica empezó a escoger las suyas y entonces le decía, no me digas las tuyas, porque si no, entonces seguro después alguna me termino copiando. En fin, realmente terminó siendo un ejercicio súper bonito. Un ejercicio familiar, muy chévere eso. ¿Cómo le ha ido en estos 6 meses? Lo hemos visto muy activo, porque seguramente había cosas que ya se habían grabado, pero ¿cómo le ha ido a usted en estos meses tan raros que nos tocaron, Juan? Al principio fue muy extraño. Mira, yo te cuento, si hay algo que yo no voy a decir que detesto, ¿me entiendes? Pero es algo que no me gusta. A mí no me gusta dejar cosas a medias. Uh-huh. Entonces al principio fue un poco duro, porque yo estaba grabando una serie en Baja California para Paramount que se llama Coyote. Y en el episodio, terminamos el episodio 6, y cuando estábamos a una semana de terminar el episodio 7, de los 10 que conforman la primera temporada, nos mandaron de regreso a casa. Y pensando que iba a ser por unas 6 semanas, pues todos pensamos, bueno, rico, pues unas semanas con la familia. Y bueno, y pues esas 6 semanas con la familia se convirtieron en estos 6 meses que llevamos. Entonces fue raro. Al principio realmente fue muy extraño encontrarse con esta realidad de colegio virtual de mi hijo. Para mí fue muy duro. Yo soy bastante anti pantallas. Entonces, pues verlo sentado tantas horas frente al computador. Uy, sí. Para mí fue muy, muy complejo muy de fuerte. Aceptar. Al principio, salvo esas dos cosas, realmente la vida no me había cambiado mucho, porque realmente, siempre dije al principio, por lo menos decía, que si había alguien que estaba preparado para esto era un actor, porque finalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues cuando no estamos trabajando, estamos en la casa, ¿no? O estamos buscando trabajo. Juan, no, y cuando les hacen el llamado para actuar, a ustedes les toca esperar muchas horas, ahora en un tráiler, pero en esa época era como en maquillaje hasta que por fin nos hicieran el llamado, ¿así era o no? Totalmente, especialmente antes de que se pudieran en Colombia, por lo menos específicamente en Colombia, antes de que la asociación de actores, digamos, como que pusiera el pie en el suelo, hiciera la raya en el suelo finalmente, y dijera, no, espérense un momento, porque pues no tiene sentido que ponga usted a los actores a esperar 4 o 5 horas en 4 sillas Rimax que de una casa prestada, ¿me entiendes? Y entonces para ir al baño había que ir a la casa prestada del baño al lado. Uh-huh. O sea, no, ¿me entiendes? O sea, eso realmente ha mejorado muchas condiciones y efectivamente, como dices, pues ahora hay unos trailers. Sin embargo, las horas de espera igual son muy largas y suelen ser complicadas porque tú puedes estar esperando 4 o 5 horas y el momento en el que te llaman tienes que estar perfecto, tienes que saberte tu letra perfecto, tienes que estar listo para hacer tu performance como debe ser, ¿no? La vida contada en canciones con Juan Pablo Raba. Arrancamos cuando usted me diga. Adelante. Impone su muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil. Y aunque se hace tirones, no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. Oiga, Juan Pimpón, ¿por qué? Pimpón es un muñeco. Resulta que durante muchos años he tenido por ahí muy presente en mi vida una grabación que me hizo mi papá cuando yo tendría, no sé, supongo que unos 4 años, tal vez 3 o 4 años, uh-huh. En donde había todo un concierto en el que yo le cantaba a mi papá una serie de canciones y era muy divertido porque mi papá hacía toda la presentación y decía que bueno, que ahora muy especial, una presentación muy especial, Juan Pablo Raba con ustedes, ¡pim, pon! ¡Qué belleza! Tengo esto grabado en la memoria, así que tal vez puede ser que Pim Pon haya sido la primera canción que me aprendí de memoria en mi vida, así que siempre la tengo presente por eso. Oiga, la historia de amor de sus papás es una cosa que también nació volando. Y además, así como usted le dijo a Mónica, usted va a ser la mamá de mis hijos, su papá también le dijo eso a su mamá. ¿Cómo fue eso? ¿Qué le han contado? Mi padre estaba saliendo de Argentina por primera vez en su vida a los 30 años. Mi madre era azafata de Avianca en ese momento. Y había una señora en el avión que estaba muy nerviosa. Y mi mamá agarró y puso a mi papá al lado de ella y le dijo, mire, aquí le dejo aquí a este argentino muy buen mozo para que esté tranquila en el vuelo. Y mi papá quedó fascinado con ella y cuando la señora en cuestión le pregunta a mi papá, Richard, ¿y por qué vas a Colombia? Mi papá miró a mi mamá y dijo, a casarme con ella. Mi mamá se murió de la risa. A los 10 días se casaron. ¿A los 10 días? A los 10 días se casaron. Lo que mi papá no sabía es que mi mamá estaba pasando por una penuria de amores y tenía el corazón roto. Se había terminado con un novio al cual quería mucho, había querido mucho. Y le dijo a él, le dijo, el primer pendejo que me pida matrimonio, le digo que sí. Pero en el caso de su papá no era pendejo, sino boludo, porque era argentino. Boludo. El primer boludo, se casaron a los 10 días. Increíble. Yo nací al año. Ajá. Y bueno, me encantaría decirles que fue una historia de amor fabulosa y que estuvieron juntos, forever and ever, pero la verdad es que no, terminaron su relación bastante peleados. Se divorciaron creo que a los 6, 7 años. Y bueno, fue una relación bien, bien compleja y por ende una relación familiar súper compleja para todos. Pero bueno, de ahí nacimos mi hermana Liliana y yo. Le he escuchado a usted en otros escenarios que la crianza de su papá fue muy argentina. ¿Cómo cría un argentino? Los argentinos son muy involucrados en la crianza de sus hijos, ¿sabes? La cultura argentina en ese aspecto es muy poco machista. Y el hombre argentino cocina, lava si es necesario, ¿me entiendes? Y carga sus chinos para todos lados, ¿sabes? O sea, no se hace bolas con cambiar pañales ni con darle comida al bebé. Entonces, mi papá siempre fue muy así. Mi papá, sin decir nada y sin pedir permiso, literalmente, como mi mamá estaba volando, uh-huh. Él hacía la maleta y me metía en el carro y nos íbamos manejando a Cartagena y nos íbamos manejando a Melgar, a donde fuera. Entonces, cuando digo que fue muy argentina, fue en eso. También es verdad, los padres argentinos te enseñan a manejar muy temprano. Yo aprendí a manejar carro cuando tenía creo que 9, 10 años. Uh-huh. Esto, están muy involucrados siempre con el tema motores, ¿no? Entonces en mi casa siempre había motos, había carros, mecánica, te dan mucha responsabilidad también. Hay un tema de confianza en la crianza argentina y esa confianza viene dada un poco por la filosofía de que uno tiene que aprender a las buenas o a las malas, ¿no? Entonces mi papá siempre me dijo desde muy pequeño que yo era responsable por mi vida, por mis actos, esto, que él no me iba a dejar ningún tipo de herencia, porque esa era su plata, era de él, y lo mío era mi problema. Ajá. Esto, y también me dijo que a los 18 años yo tenía que irme de la casa. Entonces, a los 18, ya él, está, ya está. Allá, a los 18, nene, tenés que prepararte y tenés que y salir. Ajá. Y fue un poquito así, y así fue un poco, ¿verdad? Y eso al principio, obviamente, pues asusta sin duda esto, pero finalmente es una forma de criar y no es otra sino dejar que tú te las arregles. Paso día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mi vuelta a tu casa buscando ser feliz. Y de ruido los vecinos y tu padre ya lo pueden vivir. Juan Pablo, súbete a mi moto. En su casa había motores. Su papá y su abuelo manejaron carro de carreras y tal. ¿Usted también le jaló sí. a eso? No, fíjate que cuando era mi momento, digamos, cuando yo hubiera tenido que empezar con el tema de los karts y tal, y empecé, digamos, a manejar karts en España, mi papá estaba pasando por una situación económica muy, muy difícil, muy complicada, y realmente no tuvimos nunca los medios como para poder comprar un car de carreras o para poder siquiera empezar una a pensar en que podía empezar una carrera en el mundo del karting. Sí. Ahora bien, también te voy a decir una cosa, tampoco es que tenía el talento como para que alguien me hubiera visto y hubiera dicho, no, este chino es un fenómeno, nos toca patrocinarlo ya mismo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, así fue, y efectivamente, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mi tío, todos compitieron en carreras, así que yo creo que fui el primero que no lo hizo. ¿Por qué se fue para España? Y se fue con su papá, ¿cierto? Mis papás se fueron para España cuando yo tenía 7 años, cuando yo tenía 6 años, nos fuimos supuestamente a pasar unas vacaciones a Madrid. Las vacaciones terminaron en un año completo en Madrid, en el que yo fui al colegio, todo mi hermana, y en ese año mis padres se divorcian. Entonces yo regreso con mi madre a Colombia por 3 años, mi papá se queda en España, mi papá se junta con la que fue su primera novia de adolescencia en Argentina. Increíble. Se junta en España y mi mamá, por su lado, se junta con un piloto de Avianca en Colombia y yo regreso 3 años con ella a Colombia y después de esos 3 años me devuelvo para España con mi papá y estoy el grueso de mi adolescencia, pues no, toda mi adolescencia realmente, porque estoy desde los 10 a los 20 años en España, estoy ya otros 10 años seguidos, yo paso en total 12 años en España. Dicen los que viven en España y nacieron en Colombia que uno a España no va, sino que se va quedando, y eso tiene que ver como con lo cómodo que uno se siente cuando sin saber regresa a lugares que nunca ha conocido. ¿Eso le pasó a usted? A mí lo que me pasó es que yo llegué muy pelado, yo llegué de 10 años, entonces España se iba convirtiendo realmente en mi país. O sea, tú pasas esa adolescencia, son años tan importantes, tan claves en tu vida, y de alguna forma España se había convertido en mi país. Y yo pretendía quedarme en España, yo no tenía ninguna intención de ir a ninguna otra parte. Pero resulta que cuando entro a la universidad, empiezo a estudiar publicidad y relaciones públicas y tenía un trabajo en un bar. Yo empecé a trabajar en bares y discotecas desde los 16 años. Uh-huh. Y hubo un momento pues en el que digamos como que sucedió la tormenta perfecta, ¿no? Y esa tormenta perfecta fue que yo estaba cansado de trabajar de noche, me estaba costando mucho seguir el paso con las clases, seguir el ritmo a la universidad. Entonces quise cambiar de trabajo y me busqué un trabajo vendiendo carros los fines de semana. Uh-huh. En un concesionario Skoda. Y me estaba yendo súper bien. Y cuando ya tenía casi que cerrada mi primera venta, el dueño del concesionario me dijo que no me podía contratar porque yo no tenía papeles de trabajo. Ah. Y después de llevar 10 años en España, de considerarlo casi que mi país, me sentí un poco con el corazón roto, ¿no? Uh-huh. Me sentí extranjero, me sentí un extraño. Entonces, eso me quedó como sonando, ¿no? Me quedó dando como vueltas en la cabeza. Por esa época, termino participando en un programa de televisión muy chistoso, porque yo fui a hacer un casting para una para un comercial. Sí. Esto, y terminó siendo un casting para este programa en televisión. Los veranos en España hacen programas muy, muy, muy divertidos, como de variedades. Y tienen canción del verano y todo, se lo toman en serio. Exactamente. Y uno de esos programas que se llamó Mira quién viene esta noche, pues tenía como un concurso que era como el chico y la chica del verano. Y pues a mí me pareció muy divertido y muy chistoso. Ajá. Termino yendo a participar a ese concurso y eso como que me despierta una curiosidad por el medio artístico de alguna manera, ¿no? Y pensé que lo mío iba a ser como por la presentación y eso, pero en ese momento le dije a mi papá que bueno, que ya llegó el momento de irse de casa, tenía 19 años, realmente no estaba muy apasionado con lo que estaba estudiando en la universidad. Me pasó lo del concesionario y le dije, no, pues que me iba a Madrid a buscar suerte y a ver qué podía hacer, que me iba de la casa. Mi papá me convenció para que me fuera a Argentina. Uh-huh. Me dijo que iba a ser en Madrid, que igual iba a tener el problema de los papeles, que para qué me iba. Entonces que me fuera a Argentina, que me fuera con la familia de él, que es algo que a él le hacía mucha ilusión. Y termino yéndome para Argentina, en donde iba a continuar con mis estudios de publicidad, que además siempre me ha fascinado la publicidad argentina. Pero bueno, llegué a Argentina y realmente no terminé como acomodándome. Y es entonces cuando voy para Colombia, supuestamente a estudiar aviación, y termino estudiando teatro. Bueno, hice un pequeño resumen. Más música esta mañana con Juan Pablo Raba. Aquí cantando a grito herido en el inglés autóctono. Living on a Prayer es Bon Jovi. Juan, ¿en qué momento? Pues creo que es importante porque eso fue el justo el año antes de irme para España. Tenía entre 9 y 10 años y esta, creo que con esta canción empiezo a descubrir el rock, que se termina convirtiendo en mi género. Bueno, es que ese es todo. Se termina convirtiendo la música con la que más me identifico. Juancho, es que ese es todo un bautizo. Uno se encuentra con el rock and roll y sabe cómo fue. Exactamente. Entonces, si me pongo a echar para atrás, creo que esta fue tal vez la primera canción por la que sentí realmente mucha, mucha pasión. Y como tú dices, y la cantaba en todas partes, ¿no? Y se convierte de alguna forma en esa luz que me abre las puertas del rock. Y de ahí en adelante, pues todo lo que viene. ¿Cometió música en alguna oportunidad? ¿Le dio por tocar, le dio por cantar, le dio por cumplir ese sueño de ser rockstar? Porque los de nuestra generación, Juan, que amamos el rock, siempre quisimos tener banda de rock. Pues mira, yo cuando era pequeño un día, ahí como decimos en Colombia, un dicho que tenemos en Colombia, pero después me regañan por acá. Entonces, así como echando chiste, ajá. Un día entramos con un amigo dizque a hacer parte del coro del colegio. Ajá. Y ese chiste se convirtió en que la profesora me dijo, no, buenísimo, te quiero ya en el coro. Óyeme, y sabes que no tuve el coraje. Yo era una persona muy penosa. Creo que sigo siendo bastante penoso. Uh-huh. Ese es mi realmente mi carácter es penoso. Y no lo hice. Y fíjate que pienso hoy en día que tal vez hubiera sido buenísimo que me educara la voz y tal vez me hubiera como dado más curiosidad en ese momento. Pero la verdad es que no, la verdad es que nunca lo perseguí, nunca lo seguí. Y tal vez hace unos años en Colombia, antes de irnos de Colombia, con un buen amigo del colegio, con Ciro Mesa, ajá, que por cierto fue con el amigo con el que fui a esa audición del coro, dijimos que íbamos a empezar una pequeña banda de rock, simplemente para cantar covers, y quedamos en dos prácticas y ahí se quedó. Pues de pronto hasta lo hubiéramos pegado por ahí, justamente. ¿Cuál era ese colegio, Juan? Yo estudié en el Nueva Granada, de pequeño. Sí. ¿Y ya se notaba usted actor en el Nueva Granada o eso no. Fue ubicando después? No, para absolutamente nada. Para mí lo de la actuación llega mucho más adelante en la vida. Por ahí en el colegio, en España, alguna vez hice una obra de teatro de Caperucita y el Lobo, y yo era el lobo. Me dio mucha vergüenza, me costó mucho trabajo hacerlo, me costó muchos regaños además porque quise no hacerlo, me daba mucha pena que me vieran los niños mayores haciendo el oso. O el lobo. Haciendo el lobo, sí. Sí. Entonces el teatro realmente y la actuación entran mucho más adelante en mi vida. Juan Pablo Raba, su rock y parte de su vida hoy en mi banda sonora. Un poco de mover la peluca con Living on a Prayer. En Caracol Radio. El técnico español del ciclismo, Javier Mínguez, aprovechando el excelente momento que vive Egan Bernal en el Giro de Italia, hizo un paralelo sobre lo que podría ser un eventual enfrentamiento entre Tadej Pogačar, campeón del Tour del año pasado, y Egan Bernal, ex campeón del Tour y hoy flamante líder del Giro de Italia. Hoy Bernal ha dado una lección de saber soportar el frío y el agua. Pogačar sí lo soporta el frío y el agua, pero Pogačar no soporta el calor. Pues hay que verlos en las mismas condiciones de objetivos, que puede ser el Tour de Francia. Bernal es capaz de batir a Pogačar, evidentemente que sí, pero todo depende del momento de forma de los dos. Es cierto que Pogačar ha hecho cosas muy buenas el año pasado en el Tour, pero el Tour del año pasado no tiene nada que ver con el Tour de este año. Y no tiene nada que ver porque se corrió mal en una época diferente, no hizo el calor que hace en el Tour. Todo eso le ha beneficiado a Pogacar. Ahora hay que esperar, no este año, porque evidentemente Bernal está gastando todo lo que tiene en el Giro de Italia, y va al Tour, no va a ir en las mismas condiciones. Pero es cierto que si los sucesivos se vuelven a enfrentar en el Tour con calor, con los puertos que puede haber en el Tour, muy cierto que quizás a lo mejor el único hombre que le puede batir a Pogacar, si Pogacar continúa como está, es Bernal. No hay ninguna duda. Pogacar correrá este año el Tour de Francia. Egan Bernal, una vez termine el Giro de Italia, tendrá seguramente programada la Vuelta a España. Faltando dos etapas para el cierre del Giro de Italia, Bernal supera a Damiano Caruso, el italiano, por 2:29 y al británico Simon Yates por 2:49. Sabina, 50 años, clarividente. Sabina, ¿hay personas de malas en negocios, en el amor? No, personas de malas en estos campos no hay. Hay personas con bloqueos en los chakras, con una aura sucia o interferida, o personas con una influencia negativa astral. Importantísimo visualizar el aura, ver sus chakras y verá resultados asombrosos. Consulte ya mismo a Sabina, 50 años, clarividente, 481-3000 en Bogotá. 481-3000. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio, Santiago, el sendero de las estrellas. Millones de personas recorren el mismo sendero todos los años, tras las huellas de un santo. Un camino de renovación interior y un encuentro con lo sagrado. La llamada del peregrino que es capaz de atraer por igual a ateos y creyentes. La magia del Camino de Santiago, un sendero que hace siglos marcaron las estrellas. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía estaremos aprendiendo cómo conectar con nuestra intuición, con ese llamado sexto sentido que nos abre la puerta a lo sutil. Y también conoceremos el origen emocional y biológico de las enfermedades crónicas, cómo mantener nuestra energía vital arriba. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio, más compañía. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Hacemos seguimiento a la preparación de mi selección Colombia antes de su juego de eliminatorias frente a Perú. Las emociones finales del Giro de Italia y Nairo Quintana y Miguel Ángel López inician en la Criterium Dauphiné. En el tenis, un nuevo Grand Slam con el inicio del cuadro principal del Roland Garros. Y acompañamos a Juan Pablo Montoya en las 500 millas de Indianápolis. ¡Montoya gana las 500 millas! ¿Logrará el colombiano su tercera victoria? Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. De música ligera, mi banda sonora este fin de semana, esta mañana de fin de semana es con Juan Pablo Raba, este actor que usted ha visto crecer casi que ante sus ojos en series nacionales, extranjeras, en el cine de Hollywood y que nos hace sentir muy orgullosos, como se lo dijimos desde el principio. Juan, y de música ligera para ustedes casi que rock nacional, Soda Stereo. Exactamente, yo como pues como buen argentino, medio argentino, sabes que además la cultura argentina es muy rockera. Sí, total. Entonces, pues yo crecí también con el rock argentino, no solo de Soda Stereo, que digamos fue lo que más se conocía en Colombia, pero Sumo, Los Redonditos de Ricota. Uf, qué bueno. Ilia Kuriaki, muchas canciones, pero bueno, yo creo que de música ligera es también un himno de juventud, ¿no? De esos que te hacen querer comerte el mundo. Y cuando yo tenía 17 años pasé un verano muy especial en Pinamar, es un lugar de veraneo en Argentina, y esta canción y un par más me recuerdan mucho a ese verano, que tal vez fue uno de los más memorables de mi vida por infinidad de cosas que pasaron, y recuerdo que era tan bueno que yo llegué al colegio un mes y medio tarde. Se lo tomó como era. Estaba en España, en el colegio, y como el verano en Argentina es en los meses de normalmente de invierno para nosotros en España, en las vacaciones de diciembre son cortas, mientras que en Argentina son las vacaciones largas. Y yo, claro, la estaba pasando tan bien que le decía a mi papá constantemente como, ¿puedo una semana más? Y mi padre, que era un tipo muy pragmático y fantástico, por supuesto que me dijo, man, pásala increíble, y terminé llegando al colegio un mes y medio tarde. Qué bueno, y no importaba, que era lo mejor. Pues es que lo que me decía mi papá es como, ¿me entiendes? Lo que vas a vivir en ese verano en Argentina, no hay ningún colegio que lo pueda reemplazar. Y tal cual, y tenía razón. Y seguramente don Ricardo se sentía muy orgulloso y muy feliz de que usted estuviera justamente en el país de él. Totalmente, totalmente. Bueno, hablamos de don Ricardo ya, y doña María Eugenia, su mamá, es una mujer también muy especial y que también tiene mucho de arte. Sí, mi madre finalmente terminó descubriendo una gran pasión en el arte, en la pintura, y se dedica en este momento a restaurar frescos y murales de iglesias. Wow. Y viaja por todo Colombia restaurando esos frescos, y es muy bonito además porque ella puede identificar cuando pues, de pronto los frescos fueron cubiertos, ¿verdad? Entonces, con mucho trabajo y con una serie de procedimientos, ella logra sacar esos frescos otra vez y limpiarlos y realmente devolver a esas iglesias su estado original. Es muy bonito. ¿Cómo era tomar esa decisión en algunos momentos de la vida, Juan, de esta vez con mi papá, ahora me voy con mi mamá, me devuelvo para Colombia? ¿Por qué se tomaban esas decisiones en ciertos momentos? Fue muy complicado, realmente fue muy complicado porque mis papás nunca tuvieron realmente la madurez suficiente para manejar las formas, para manejar las cosas de forma tranquila. Entonces eso obviamente repercutió en nosotros, en que se creara y se generara siempre una situación muy estresante cuando había que estar con uno o con otro. Cuando ya nos vamos con mi papá y nos quedamos con mi papá durante tanto tiempo, pues ya estábamos, era en la casa de mi papá, y después lo complicado era ver a mi mamá, y no porque mi papá no quisiera, simplemente porque las cosas se fueron complicando para mi mamá con sus decisiones, y realmente en esos 10 años no la vimos mucho tampoco a ella. Entonces se termina generando una relación un poquito complicada de muchas ausencias, y cuando hay tantas ausencias no es fácil crecer, ¿me entiendes? Porque empiezas a crecer de alguna forma como desconocidos, ¿no? Tanto para mí como para ella, como para mi mamá. Claro, además en unos años muy complicados. Exactamente. Entonces yo dejo de vivir con mi mamá desde que a los 10 años y nunca más viví con ella. Entonces mi figura familiar, digamos, era mi papá y su esposa. Y bueno, y cuando podíamos y cuando se podía arreglar, pues veíamos a mi mamá y pasamos tiempo con mi mamá. Pero así fue. Mire, a usted le pasó lo contrario de lo que le pasa a casi todos los niños de nuestra generación, hijos de padres separados. Uno estuvo más con la mamá que con el papá. Sí, exacto. Y tal vez ahí entra en juego lo que hablamos antes, lo de la crianza argentina. Y es que mi papá nunca fue una opción decir, ah, bueno, los chicos se quedan con usted y yo los veo cuando pueda. No, mi papá eso no era una opción. Mi papá quería estar con sus hijos. visto a usted cantar esta canción, pero con el alma, Juan. Plush de Stone Temple Pilots. Yo creo que como buen adolescente también me sentí incomprendido y sentí que tenía que rebelarme y sentí que tenía que romperme los jeans y descubrí el grunge. Descubrí esa música, ese género que nace en Seattle con pues Stone Temple Pilots y Pearl Jam y Mother Love Bone y Alice in Chains y Soundgarden y todos esos. Y nada en mi vida ha resonado tanto como eso. Te estoy diciendo esto y en esto y tengo la piel chinita. No, pues si yo lo estoy oyendo y también tengo la piel avícola, calcule. Entonces es la música más importante en mi vida. El grunge es el género más importante en mi vida. Nunca me identifiqué tanto con un género como lo hice con el grunge. No sé, si le preguntamos a un psicólogo, de pronto hay ciertas razones que de pronto tienen que ver con el divorcio o con esa sensación de no pertenecer o de viajar tanto, no lo sé. Uh-huh. Pero lo cierto es que resuena conmigo y en particular esta de Plush, de Stone Temple Pilots, siempre ha sido importante en mi vida. Ah, ha sido maravilloso. Ha aparecido una y otra vez en muchas épocas de mi vida y es una de esas canciones que probablemente pueda oír todos los días o día por medio y siempre tal vez va a ser así. Y siempre inyecta la misma carga de adrenalina y de energía. Oiga, Juan, ¿usted quería volar? ¿Usted quería ser piloto? ¿Qué pasó con eso? En algún momento quería ser piloto, pero realmente quería ser piloto simplemente por un espíritu nómada. Me pareció que era la forma más fácil de viajar y conocer el mundo, ¿cierto? La verdad es que cuando lo pienso hoy en día, tengo un cuñado piloto, el hermano de Mónica es piloto, vive en Dubái y es un tipo absolutamente brillante. Uh-huh. Y realmente lo pienso y creo que no me hubiera gustado tener esa responsabilidad en mi vida. Creo que tiene una vida muy, muy sacrificada y muy compleja los pilotos. Pero en ese momento consideré que era la mejor forma de hacerlo, así que durante años pensé que ese iba a ser el camino. ¿Quién es Harvey y por qué le dijo él, venga, vincúlese a la aerolínea y puede que por ahí comience? Harvey es el segundo, que fue el segundo esposo de mi madre, y él viajó mucho tiempo en Avianca, un piloto muy querido en Avianca. Su papá fue uno de los primeros pilotos de Avianca, todos sus hermanos son pilotos, entonces parecía como una entrada muy natural, ¿verdad? Era ya tener una persona adentro de Avianca que de alguna forma pues te podía enseñar cómo a navegar, digamos, como todas las diferentes pistas y los diferentes acuerdos para poder viajar, para poder volar y trabajar para una aerolínea. Pero bueno, finalmente nunca termina pasando, pero Harvey sí es una persona muy importante en mi vida y terminó siendo pues un gran padrastro y hoy en día es un gran amigo y pues además es el padre de mi media hermana, de Susana, que vive en Texas. Ah, qué bonito eso. Usted tuvo dos papás, prácticamente. Totalmente, totalmente. Él fue una figura muy, muy importante para mí en los años muy claves. Esos 7 a los 10 años que estuve en Colombia, que fueron años muy dolorosos, muy confusos, de muchas peleas entre mi papá y mi mamá, de muy malos manejos, especialmente por parte de mi madre. Realmente él fue una figura muy importante para mí. Fue muy bueno conmigo y me ayudó mucho a navegar realmente momentos muy oscuros de esos años. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, yeah. This is my Clef Refugee Camp, Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song, I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. One time. ¡Qué buena! Son los Fugees, la voz de Lauryn Hill para Killing Me Softly. Juan, ¿en qué momento de la vida? Mira, esta canción es una, genera sentimientos encontrados siempre, porque en este momento yo estaba trabajando, fue el último lugar en el que trabajé antes de irme de España, era un bar que se llamaba Plateau. Y en Plateau éramos tres camareros, tres barmans, y cada vez siempre que cerrábamos Plateau, nos íbamos corriendo, y estamos hablando de las 4 o 5 de la mañana, nos íbamos corriendo a un lugar en la playa de Malvarrosa, creo que se llamaba Coral, algo, no recuerdo bien el nombre, pero lo cierto es que cerraban siempre con esta canción. Cuando amanecía, esto era al aire libre, ponían esta canción y wow. Era el momento más especial de la noche, en donde, ¿sabes? O sea, estabas con tus amigos, en donde seguramente si había algún levante, pues era ahí, ese era el momento. Era, ¿no? Perfecto, claro. Era perfecto. Y resulta que una noche, después de un día de trabajo, una noche perfecta, uno de nuestros compañeros se murió. ¿Cómo así? Sí. Era Sergio, y Sergio tendría unos 22 años, yo tenía como 18, él era mayor que yo, un tipo fantástico, uno de esos tipos que son demasiado buenos para creérselo. Ah. Y nada, estaba entrando su moto en el garaje esa noche, y vino un carro, un tipo borracho, y se lo llevó por encima, y lo mató. Dios santo. Perdón. Y es especial porque... a pesar de que ya había experimentado con alguna muerte en la familia, tal vez es la primera vez que entendí entendí que la muerte es en cualquier momento y en cualquier lugar. Uh-huh. Y que nos puede pasar a todos, ¿sabes? O sea, en ese momento me sentí vulnerable y sentí que sentí que entendía lo que era muerte, ¿no? Y mi padre, vuelvo e insisto que es tan pragmático, trataba de hacerme entender que era así, y que la muerte nos llega a todos y que es lo único seguro que tenemos, pero fueron días muy difíciles. Claro. Tratando de entender, y eso. Además, esa es esa canción. Además, la familia, pues finalmente uno dice, bueno, hago parte de un clan y se van a morir, pero los amigos son esa familia que uno escogió, y uno finalmente sí. No termina de superar eso, Juan. Es la primera vez que me pasaba eso. Era un amigo, una persona a quien admiraba, era un tipo fantástico, un tipo al que la gente quería. Entonces fue ese primer encuentro con la muerte, ¿no? Y por eso es que esa canción me trae tantos recuerdos. Para Sergio, donde quiera que esté. Su papá siempre tan presente. Le dijo, bueno, usted ya hizo su vida, hágale, lo mío es mío, yo no le voy a gastar a usted nada para que estudie ni nada. ¿Por qué le estaba él tan cerrado a no pagarle lo de la aviación? Porque, no, para mi papá siempre fue muy importante inculcarnos el trabajo, ¿no? Y el ganarse las cosas. Para mi papá nada era gratis, para mi papá todo había que ganárselo. Y él... Para él era impensable, ¿me entiendes? Siquiera considerar que me iba a dar, en ese momento eran creo que $20,000, era mucho dinero, además claro. En ese momento, para algo que después yo no quisiera realmente hacer, ¿sabes? Y creo que no se equivocó, porque creo que si me hubiera terminado pues, dando esa plata, seguramente lo hubiera hecho un tiempo y hubiera terminado haciendo otra cosa. Entonces era por eso, no era por mala persona, no era por mal tipo, simplemente era una forma de tratar de enseñarme una lección sobre la vida, tal vez. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Vaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por Pablo Raba. ¡Qué flaca! ¿A dónde se va? Pues imagínate que, ¿te acuerdas el programa que te mencioné que en el que participé en España, que se llamaba Mira quién viene esta noche? Claro, y usted fue. Sí, exacto, pues eso se grababa en Marbella y resulta que cuando uno tenía que contar un chiste, desfilar en traje de baño y tenía que tener como alguna especie de habilidad especial. Sí. A mí no se me ocurrió otra cosa sino cantar, que siempre me había como gustado, pero realmente nunca lo había como, ya te dije, percibido. Y se me ocurrió cantar, hermano. ¿Y esa canción? Terminé cantando a la flaca. Claramente no soy cantante, claramente no tengo, pero me dio algo muy importante, y es que esa pena que yo tenía, ese ser humano ultrapenoso que jamás hubiera imaginado subido en un escenario, pues se desvaneció y terminó cantando delante de cientos de personas en ese escenario al aire libre de ese programa, en un programa de televisión nacional. Ajá. Y eso de alguna forma es lo que me despierta como una inquietud artística, ¿sabes? Sí, claro. Y era algo que nadie sabía que yo tenía. Mi papá no la podía creer. Mi papá decía, pero este chico, ¿de dónde saca esto? ¿En qué momento? Entonces siempre estaré agradecido. Y bueno, y con Pau, que falleció no hace mucho tiempo. Sí, tristemente. Pues siempre le estaré agradecido por haberme regalado esa flaca. Oiga, hábleme de otra flaca. ¿Quién es Verónica Ocampo y por qué ella es tan importante para haber tomado su decisión de ser actor? Vero Campo es una amiga muy querida, caleña, y es muy importante porque nosotros estamos como, realmente estábamos parchando, no estamos saliendo y nada, nos hemos conocido en un primer viaje que yo hice a Cartagena, cuando tenía 18 años, en donde además me hice amigo de Manolo Cardona, de Rafa Novoa, de Octavio Yepes, y Vero Ocampo y yo nos hicimos amigos en Cartagena, por esa época. Cuando vuelvo a Colombia, cuando estaba sin saber qué hacer en la vida, y mi papá no me quería prestar la plata para el curso de aviación, y mi mamá no la tenía, y realmente no tenía ni idea qué hacer con mi vida, ella me pidió que la acompañara a una clase de actuación. Uh-huh. Y le dije, listo, camine. Y la acompañé, y ella estaba pasando una escena con un compañero. El compañero se tuvo que ir, y el maestro Edgardo Román me pidió el favor de que le hiciera de partner a ella. Yo le dije al maestro Román, yo no tengo ni idea de cómo hacer esto, pero pues yo le hago. Y él me dijo, no se preocupe, que igual yo no le voy a estar prestando atención a usted. Para mí lo importante es ver qué hace ella. Bueno, yo recuerdo agarrar el guión y pensar, oye, si yo hago bien esto, seguramente la voy a poder ayudar a ella. Sí, claro. Entonces me concentré, lo hice lo mejor que pude, y cuando terminamos el ejercicio, el maestro le dio a Verónica sus indicaciones y me dijo, oiga, ¿usted nunca ha pensado en ser actor? Y yo le dije, no, la verdad que no. Me dijo, pues piénselo, porque yo creo que usted tiene madera, y si quiere, pues le hago una audición aquí para ver si lo acepto en mi escuela. Y yo le dije, no, pues muchas gracias, la verdad no me interesa. Y bueno, y pues realmente yo había diseñado un plan con Harvey, y era que, pues como no tenía el dinero, iba a empezar a trabajar como auxiliar de vuelo primero. Uh-huh. Harvey me consiguió la entrevista con la Escuela de Auxiliares de Vuelo de Avianca, y fui, hice mi entrevista. No me llamaban, mi papá nada, me prestaba la plata. Y pues finalmente un día dije, no, pues voy a llamar al maestro Román, pues para ver, pues como para hacer algo además, ¿sabes? ¿Qué hubo? ¿Se acuerda de mí? Sí, tal cual. Él, pues él obviamente ni se acordaba de mí, pero pues finalmente me terminó dando como una cita para en 2 semanas, una cosa así. A las 2 semanas voy a la cita, y me hace la audición, y me hace la famosa audición, que al principio era una cantidad de cosas que no resonaban. Y finalmente me puso un ejercicio que me pareció un ejercicio maravilloso, y algo conectó conmigo en ese momento, en ese ejercicio en particular. Y ese fue el momento en el que decidí ser actor. Y una semana después me llamaron de Avianca a decirme que me habían recibido en la escuela de auxiliar de vuelo. Justo, preciso. Y les dije que no, que yo estaba estudiando teatro y que iba a ser actor. Obviamente se rieron de mí, pero bueno, me desearon suerte. Y por ahí a las 3 semanas, cuando ya estaba más encarretadísimo en mis clases con el maestro, mi papá me llamó y me dijo que como había sido persistente, me iba a prestar la plata para hacer mi curso de aviación. Le dije que no, que iba a ser actor. Bonitas horas, Ricardo. Y cuando usted le dijo, voy a ser actor, ¿qué le dijo? ¿Cómo así? Me colgó el teléfono. ¿Y de qué vas a vivir? Exactamente, me dijo así, ¿y de qué vas a vivir? Y le digo, pues de actuar. Y me dio otra vez, ¿y de qué vas a vivir? Le digo, pues de ser actor. ¿Y de qué vas a vivir, boludo? y me colgó el teléfono. Y eso terminó en una suerte como de disgusto y pelea, que no se sanó hasta que él fue a verme a Venezuela, ya trabajando, cuando ya me había ido bien en Venezuela, y no la podía creer otra vez. Decía, ¿y esto de dónde salió? No, pues más orgulloso que papá de Juan Pablo Rabo, me imagino. Tal cual, una belleza, sí. La flaca Jarabe de Palo, hoy mi banda sonora con Juan Pablo Rabo. En la vida conocí mujer y...